el momento de hoy de tiempo no tiene tanto que ver con los trabajadores como con todo lo que pasó en torno a tiempo y en torno a lo que se generó. En la medida que nosotros podamos seguir encauzando, alimentando eso y alimentándonos nosotros de todo lo que nos vuelve, creo que tenemos futuro y ese futuro nos puede también servir para dar manos. Algunas más fáciles, otras menos, inspirar, ayudar, y en lo que se pueda, las páginas de tiempo siempre van a seguir estando del lado de los trabajadores, va a ser un diario comunicado con lo popular porque es de donde salimos. Hoy tiempo lo banca la gente, entonces tiempo banca la gente también. Es una cuestión de reciprocidad permanente. Y bueno, eso es a lo que vamos, eso es a lo que queremos hacer y ojalá en el camino podamos ir haciéndolo y a pesar de los tropiezos seguir creciendo entre todos y asociados a todo el grupo de medios con el que nosotros nos sentimos identificados, que son los medios populares, que son los medios comunitarios, que son los medios que llegan, o sea, que no piensan primero en qué es lo que le conviene al dueño del medio, sino qué es lo que le conviene a la gente, qué es lo que le conviene a mis oyentes, a mis lectores y a la sociedad en general.